Lugares de Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, el máximo exponente de la música romántica. Hospital, diciéndole que se encuentra mal la mujer, que por muchos años se lo cuidó, su apellido y su amor le dio la adoró. Al llegar ella se despertó y con dificultad para hablar le confesó, porque quiso su vida acabar. Él era muy bueno y es igual, lo engañó. Y era tanto el amor que la tenía que solamente llorar el cielo. Y como canta, la muerte solo es Dios. Nuestros hijos van a enterarse. No esperaba esas palabras, lo besó por última vez y ella murió. Las palmas arriba, no se escucha un más romántico. Es éxito, son los sabios. Cantando bien fuerte y ¿cómo es? Nunca más entró en la habitación y en la cama que dormían los dos se nos usó. Solo se dedicó a trabajar, a criar sus hijos y así fue. Solo recuerda que el domingo, cuando ella se despidió, y él así le habló. ¡A ver! Y como canta. Solo soy Dios. Nuestros hijos nunca iban a enterarse de mi dolor. Y en la fiesta se en la mesa con una copa de paz por ella. Y mira el cielo y se pregunta como una infidelidad arruinó su vida. ¡Los aplausos! ¿Dónde está la gente que vino a disfrutar el show de Leo? Bienvenidos a todos. La tercera grabación en vivo. Aquí para todos ustedes, para todo el país. Canta Leo Mattioli. Y Cerezo.